planteamos de que ya no somos de Izquierda Unida, planteamos a partir de este momento, pero hoy, día 30, que ha sido cuando se ha metido el escrito, de que dejamos de pertenecer a esa sigla. Pero tenemos que cumplir con nuestro mandato. Con nuestro mandato, tenemos que cumplir. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer la gente, ahora, en este momento, ese llamamiento que queremos hacer a todo el mundo para confluir, que es lo que se viene diciendo, confluir todos aquellos que sean andalucistas, sean progresistas, sean socialistas, sean comunistas, y vamos a seguir reivindicando de aquí al 24 de mayo la unidad para él, si es posible, y todos aquellos que tenemos inquietudes, todos en una misma candidatura. Palabras de José Luis Angulo. En clave política, precisamente, señalar que a una nota inicial, a un comunicado inicial de Podemos Jódar, en la que se manifestaba que había sido elegido por unanimidad para conformar la candidatura en Ganemos Jódar Antonio Sánchez, en el día de ayer nos llegaba una nota de rectificación en la que se señalaba desde la propia portavocía del Círculo Podemos Jódar que Antonio Sánchez es el candidato que propone el Círculo Podemos Jódar a la asamblea Ganemos Jódar, lo cual hasta esa asamblea no vote, no se sabrá si será el candidato a la alcaldía de Ganemos Jódar. En otro orden de cosas, el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, el día de ayer, daba visto bueno a la liquidación del presupuesto de 2014, que alcanza una ejecución del 73%. La vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, daba a conocer algunos datos de esa liquidación. Otro dato relevante de una liquidación es siempre el resultado presupuestario, el ahorro que se produce entre los ingresos corriente y el gasto ordinario. Pues bien, este año se incrementa y finalmente tenemos un ahorro presupuestario de 29,1 millones. Dinero que, puesto que no lo hemos gastado en gasto corriente, ha permitido también incrementar las inversiones. En ese capítulo de inversiones, que es la imagen que aparece en pantalla, queríamos destacar que en el presupuesto inicial se plantearon 39,7 millones de euros en inversiones. Finalmente hemos ejecutado, gracias a los remanentes de tesorería, hemos llegado a ejecutar 58,8 millones. Este es un dato muy importante para la provincia porque significa obra pública, significa contratos, significa empleo. Liquidación que, una vez practicada, nos dice que la Diputación Provincial, gracias a una gestión económica rigurosa, ha hecho posible cumplir con todas las obligaciones contraídas con ayuntamientos y con proveedores. Estamos hablando de un presupuesto inicial de 218,5 millones. Finalmente se han ejecutado 219,3 millones. Palabra de Pilar Parra, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén. En otro orden de cosas, la delegada territorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía participaba en el día de ayer, junto con el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Jaén, en la presentación de la campaña de recogida de alimentos en los centros educativos de la provincia, que se va a desarrollar desde el próximo día 6 hasta el 10 de abril en 561 centros educativos de la provincia. Esta campaña de recogida de alimentos, pues ya sabéis, surge debido a la lamentable situación social por la que estamos atravesando. Poca gente podría imaginar que en pleno año 2015 tendríamos una situación de crisis social como la que tenemos. Una situación de crisis que evidentemente pues se lleva con colectivos más vulnerables y que tiene su reflejo especialmente, lo hablábamos antes, hace unos minutos, en una población infantil que incluso a veces pues sufre malnutrición, también en las personas mayores. Y desde luego, pues desde todas las instituciones públicas tenemos que poner nuestro granito de arena para tener un estado de bienestar social fuerte que haga que todas estas personas que están sufriendo las consecuencias de una crisis... Palabras de Yolanda Caballero, delegada de la Consejería de Educación, que destacaba que se han repartido un total de 10.000 cajas con el objetivo de minimizar esas desigualdades a través de la colaboración ciudadana. 7:30 de la mañana.